La verdad, con mucha complicación. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado desde diciembre a esta parte, desde la movilización del 22 de diciembre, donde venimos pidiendo paritaria, la apertura, que decíamos que comenzar en la segunda quincena de febrero era tarde. Al menos pudimos comenzar la discusión salarial. Solamente cuatro provincias hemos empezado la situación salarial, y ayer se pudo comenzar con la paritaria nacional, que seguramente va a desprender para que otras provincias argentinas también puedan empezar la situación. Está contrarreloj, caminando ya en los últimos días antes del inicio de clase, con, digamos, buenas intenciones por parte del gobierno provincial, pero no alcanza con las expresiones de deseo, sino que hace falta poner más masa salarial para recuperar la pérdida de poder adquisitivo, por lo menos para poder llevarle al conjunto de los compañeros una propuesta que sea evaluable, en función al requerimiento del sindicato que habíamos establecido como mínimo para marzo del 30%, que fíjese que estamos hablando prácticamente de un 28 casi anual, porque se aplica a septiembre, que lo vamos a estar cobrando en octubre. Se ha corregido algo, pero no lo que estamos pidiendo, que hay que centralizar esta propuesta en el primer semestre para dejar habilitada la posibilidad de que si hay un pico de inflación, hay variables, digamos, que profundizan esta pérdida de poder adquisitivo, volver a sentarnos nuevamente y a rediscutir este incremento. Bueno, esas voluntades estarían, hay un compromiso de que el día 22 se va a mejorar esta propuesta. Esta propuesta incorpora una suba en el valor índice, que es lo que también venimos pidiendo. Se visualizaba cierto achatamiento en la pirámide, que es lo que pudimos avanzar fuertemente el año pasado en la aplicación, descumpliendo la situación de la pirámide salarial para que se note el escalafón docente en cuanto a la antigüedad. Esta propuesta un tanto volvía, era regresiva a lo que habíamos avanzado. Así que ese compromiso está de volver a rever. Lógicamente pedimos que se revea lo que es lo global, el incremento del porcentaje, y volvimos a reiterar que tiene que estar centralizada a junio, y que todo concepto que venga de suma fija desde el Ministerio Nacional o desde el Gobierno Nacional, como el Incentivo Nacional o algún otro aporte de suma fija, que va a estar por fuera de esta propuesta. Así que bueno, estamos a esa expectativa. Que hay por lo menos trascendidos de que se va a mejorar el incentivo docente y que puede haber también una suma fija para acompañar este proceso de pedido de recomposición salarial que venimos haciendo los docentes argentinos en cada una de sus provincias, pero nucleados en CETERA. Ajá, es la situación macro, ¿no? Claro, Florian, y para ponerle números al tema, a ver, el gobierno ofreció un porcentaje de aumento cercano al 28%, ¿puede ser? Sí, al 28% del cargo testigo, que eso implica hoy para el maestro inicial 11.522 pesos. No así se replica en toda la escala, porque después, bueno, va bajando, digamos, la incidencia en el escalafón docente. De ahí que hay cargos que todavía restan la incorporación de puntos en función a lo que fuimos trabajando todo el año pasado. Por lo cual pedimos que haya un porcentaje mayor de incorporación de puntos para evitar este achatamiento. O sea que, claro, o sea que ofrece un aumento del 28% para el maestro inicial, pero para el resto de los docentes que tienen más antigüedad no sería el 28, sería inferior, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el aumento sea equitativo, igualitario para el conjunto de los trabajadores, y que no se pierda eso que hemos avanzado en diferenciar la escala salarial, que es nuestro escalafón, a través de la antigüedad, nuestro escalafón docente, porque mayoritariamente son cargos base, digamos, y poder seguir avanzando en la incorporación de puntos en los cargos jerárquicos, que es lo que hemos trabajado. Hay un documento de nomenclador que también lo queremos compartir para el Congreso con el grupo de compañeros de la UNTER. El día de mañana tenemos un plenario, vamos a analizar esto, la situación provincial, también nacional, en función al avance que hay en la paritaria nacional, teniendo en cuenta que va a haber una convocatoria para el día 26 a un congreso nacional de CETERA, y el día 25 vamos a hacer un congreso. De ahí la importancia, nos parece que va a ser decisivo cómo se conforma la propuesta el día 22 para brindarle a los compañeros que puedan analizar en las asambleas entre el 23 y el 24, y el Congreso de la UNTER definirá si es aceptable o no esta propuesta en función a lo que hemos pedido, en función a si hubo incorporaciones a nivel nacional para llegar a lo que estamos pidiendo, y si no, lamentablemente se va a poner en riesgo el normal inicio del ciclo lectivo. Ajá. Floriani, ¿cómo evaluan ustedes la marcha hasta ahora de estas negociaciones? Bueno, ¿están cercanas a lo que ustedes pensaban o no? No, sigue estando todavía muy distante, así que sé que estamos pidiendo un 40 y vamos por el 28. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía resta. Si bien podemos hemos avanzado en cuanto a la composición y a la calidad del salario, que se va buscando respetar la escala salarial, la escalafón docente, digamos, entendemos que todavía nos falta para decir que esto es evaluable. Vuelvo a repetir de que la expectativa nuestra como mínimo es el piso es del 30%, todavía no hemos llegado a eso, para comenzar a discutir, por eso la necesidad de centrarnos en junio, para seguir discutiendo en todo caso el segundo semestre. Digo, si eso no hay un acortamiento a junio y no hay como mínimo un 30%, nos parece que va a ser muy complejo encaminarnos en una aprobación condicionada, en una aceptación, por lo cual desde ya decimos de que vamos a estar en riesgo, y esto en un correlato también lo que está pasando a nivel nacional en la paritaria nacional. Uh-huh. Además de este encuentro, tengo entendido un plenario de secretarios generales, ¿no?, que se viene. Floriani, se confirma la participación de la UNTER en la movilización del 24, ¿no? Sí, estamos preocupados como conjunto de trabajadores por los despidos masivos, por esta falta de una política salarial, porque no hay hasta ahora ninguna medida que al menos busque mitigar la cuestión de esta alza indiscriminada de precios, de la devaluación de la moneda, todo lo contrario. Fíjese que nada se ha dicho, se podría haber sacado por decreto al menos mejorar o elevar el tope del impuesto a las ganancias, eso no ha pasado, que es otra de las expectativas, o de otros paliativos que podríamos haber ido teniendo los trabajadores. Hasta ahora no se ha visto eso, se está pateando para a partir de marzo, por lo cual también eso es un indicador, y queremos empezar a organizar a los trabajadores. Nos parece que, al menos desde la visión que hacíamos del análisis nacional del sector docente, era un momento oportuno para empezar a demostrar fuerza como trabajadores, nuclearnos el día 24, y seguramente si no hay un cambio de rumbo o una mejora en las paritarias, que desde ya estamos rompiendo esa imposición del 25, entre el 20 y el 25, fíjese que ya estamos hablando de un 28, claro. Quiere decir de que se va reconociendo la necesidad de los trabajadores, pero a costa de presión, de confrontación, digamos, de por ahora de instalación mediática, y nos parece que el hecho político va a ser a partir del 24, y si no hay, digamos, cuestiones que reconozcan la necesidad de los trabajadores docentes, el 29 seguramente estaremos un grupo importante de trabajadores también movilizando en todo el país.